En Radio Traviesa. En cabina, Romeo, Diego, Magdalena, Mila, Regina, Eva, Alejandra. Hoy vamos a contarles qué sucede en Radio Traviesa y en Campo Traviesa. Chicos, ¿qué actividades tuvimos hoy? Hoy estuvimos con Marisol y nos enseñó a comunicarnos con el cuerpo. ¿Eso? ¿De qué se trata? Nos enseñó a hacer como movimientos, como uno de ayuda, que era cruz y levantar la mano. Levantar la mano. Era de ayuda. Hacer de águila. ¿Y qué más hicieron? Y luego hicimos un tótem. ¿Qué es un tótem? Un tótem es como la cabeza de cada espíritu en lo que cree la gente, nosotros hicimos uno. Pero nosotros en vez de hacerlo con espíritus, lo hicimos con animales. Romeo era un pez, no sé qué era, Romeo. Pez abisal. Y tú eras un oso. Un gallo. Diego era un gallo. Yo era una águila y Mila era la águila. No, tú eras una águila y yo era el búho. Tengo una pregunta. ¿Ustedes escogieron ese animal? Sí. Ajá. ¿Y por qué escogieron eso? Yo elegí el búho porque traje otra vez a mi búho dormilón. ¿Tú, Magda? ¿Un águila? No, pues no. Yo elegí el oso y el búho, pero mejor la águila. ¿Y por qué elegiste la águila? ¿Alguna vez has visto una águila? Sí. ¿Sí? Muchas. Yo creo que solamente una vez. Y no estoy tan segura si fue realmente un águila o se trataba de un pájaro enorme parecido al águila. A mí me... era un primo. No, tal vez era Iron Man, porque dicen en un video de YouTube que hay seis personajes de Marvel. Ajá. De DC, que existen en el Capitán América, Iron Man, Thor. Si no me mal acuerdo, Flash, porque también eran los cómics. Thanos. Ajá. Thanos no puede ser real, su piel no. No, solo se no la puede. Pintó, solo se maquilló, hermano loco. O sea, esos personajes viven realmente, no son parte de la ficción. Pero no son. Pero si existiría Thanos, todos estaríamos siendo cenizas. Sí. Sí, no. ¿Y a dónde se puede encontrar a esos humanos? No, en la diadema del infinito. En la diadema del infinito, así es. Digo, en el cristal del infinito. Porque cuando, si ¿sí ven que al final de Infinity War se hicieron polvo? No se hicieron polvo, sino que se fueron a una gema de Thanos. Sí, la gema del infinito. Ahí se fue Gamora, porque para agarrar la gema del alma, Gamora se sacrificó por su padre, Thanos. Thanos la mató. Thanos la mató. No conozco a Thanos. ¿Me pueden recordar? Thanos es un ser morado. Mañana me lo voy a traer el Lego. ¿Pero qué hace? ¿Quién es? Tiene un guantelete. No, es que esto es uno que tiene rapada la barba. Esperen, yo les quiero contar su historia. Él era un niño inteligente que quería muchas cosas, quería ser un maestro, no sé, pero algunos decían que era un monstruo. Entonces otros le dijeron nosotros no sabemos que eres un monstruo, nosotros te acompañaremos a todo lo que tú quieres, cuando tú quieras, cuando tú lo quieras hacer. Pero ellos murieron ellos cayeron a la tierra, y ya cuando ya Thanos asomó, ya estaban en huesos mal. Entonces Después empezó a amar a la muerte. Y ya luego se... ¿Empezar a amar a la muerte? Sí. Amar que las personas amor. Se mueran. ¿Y se hizo malo? Sí, o sea, no. ¿Se llama Thanos o Thanatos? Thanos. Pero parece un plato. Pero también, él se casó y luego mató a su esposa y se quedó con su hijo bebé. Y después ya su hijo creció. Su hijo creció y ya se sabía cuidar solo. Y fue a Asgard, el pueblo, y robó el guantelete del infinito y ya. Tenía una misión para tener las 6 gemas del infinito. Y solo con un chasquido de dedos que la media población desaparezca. ¿Para eso era el guante? Sí, pero solo yo creí que tenía frío. Solo si completabas todas las gemas. Pero después de ir a matar al... Después de ir a matar al... Gamora... A Gamora la cuidó como su hija. Entonces, y a Nebula. Estaban y a Nebula y a todos los bebés que encontró ahí. Pero primero encontró a Gamora. Y no le dejó ver cómo mataban a sus padres. Porque ¿quién quiere ver que mataban a sus padres? Sí. Qué mal. Como si lo estuviera cuidando. Entonces él hace equilibrio matando a la población. No, pero... a la mitad de la población y a la otra mitad le encarcela. Y dice que es equilibrio, pero entonces cuando encontró bebés, los cuidó. Encontró a Nebula, a otro que no me acuerdo cómo se llama, no. Y a Gamora. Sí, pero lo que quiero decirle es, ¿saben dónde supe? Todo lo que supe de los que les conté, lo vi en un video llamado El Origen de Thanos. Y ahí aparecía en la portada Hela, o sea, ella es su esposa real. ¿Quién es Hela? Hela, la diosa de la muerte. Sí, él era la hermana de Thor y Loki, la hermana. Entonces ella quería invadir Asgard porque Thanos le dio ese consejo y robarlas algunas, dos gemas del infinito que se encontraron ahí, pero no podía. Ya no se acordaba de cuáles, hasta cuando pasó por esa gema del infinito dice, no está mal. Entonces... Le dijo el tipo rojo que eso dicen todos cuando vienen, pero luego se arrepienten. Sí, las gemas del infinito. Y funcionan. No lo aceptan. Sí. Gracias, como tú dijiste. A lo que tú a lo que dijo Romeo, a lo que voy a decir yo. Thanos quería casarse con alguien que también amara la muerte para que le diera un consejo y fueran aliados y atacaron a la población. Por eso se casó con Hela, que también es diosa de la muerte. Para que ella invada Asgard y... ¿Y qué? Y Thanos ya se queda con las 6 gemas antes. No, nosotros sabemos esta historia porque yo he visto muchas de las películas de Marvel. Sí, yo igual. A mí me encantó Thor Ragnarok, la última película de Marvel, porque cuando dijo, ¿quieres que te lo diga? ¡El Vengador torpe! ¡Tú, Vengador enano! A ver, Mila, cuéntanos qué querías decir. Les voy a contar un cuento muy confuso que encontré, porque no soy buena contando cuentos, que se me olvidó casi todo el cuento, así que con los mismos personajes voy a contar un cuento. Había vez un mono que saltaba la cuerda. No. Mejor era un chimpancé que saltaba la cuerda. Porque la mamá del tigre tenía hacía muchos suéteres. Y le hizo. Y la mamá de león, que era un tigre, fue a cosechar cebollas porque el tigre tenía un suéter azul medio verdoso. Entonces Luego se encontraron a una mosca que comía pan, que en realidad era un conejo, que su mamá era un... ¿Quieres hacer efectos de lo que estás narrando? ¿Quieres hacer efectos de sonoración? Como sonidos que tienen que ver con lo que está contando para que la historia sea mucho más real. Va, a ver. Entonces, luego la mosca fue con el tigre para que le diera su suéter medio azul, medio verde. Entonces, luego la mosca solo comía pan porque su mamá era una araña. ¡Ay, tu madre! Que en realidad era un lince. Y después de eso todos se hicieron amigos. ¡Hola, amiguito! Y la mosca se murió. Porque le mató el tigre. Porque tenía hambre. Yo, pásame la salsa. Y ahí acaba la historia. Bueno, fin. Yo propongo que me ahorita de contar historias. Empecemos con unas canciones que como que los gusten, que hagan algo. Elegimos estas canciones que ahorita van a poner. Primero. ¡Ay, no! ¡Ay, déjala! Son ¡Adiós, mis... amor! Sí. Tenemos aquí en cabina a un gran cantante. Su nombre es Diego. Gracias, Diego, por acompañarnos y poder ofrecernos una canción en vivo. ¡Adiós, amor! Veremos que empiece la canción, okay. Bueno, ahorita se los vamos a enseñar cuando esté listo. Está preparando su voz para que suene mejor. Miro tus ojos y me ves feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo hiciste una vez, lo hiciste creer. No me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Ahí está, está bien. Y ahí nos vemos, mi reina. Cristian, no vale. Aunque no me escuchan, no me escuchan, si me escuchan, si me escuchan, si me escuchan. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero. No

nadie. Pa' mi o pa' más nadie. Himalaya o en algún café. En el norte o en el sur, ya lo encontraré. Puede ser, yo que sé, en un estado, en un elevado, o en un sillón, o en cualquier canción. En la sombra o en la luz, ya lo encontraré. Puede ser. Lo que sé, shabadabada, en el centro del planeta, shabadabada, olvidado en la banqueta, shabadabada, en un cráter, en la luna, shabadabada, en el trueno, en la lluvia, en el verde o el azul. Tal vez me encontraré, puede ser. Yo que sé dónde está el amor, puede ser solamente la imaginación. Existirá o ya lo sé, tal vez en mi estado lo descubriré. En la sombra o en la luz, tal vez lo encontraré. Puede ser, lo que sé. Shabadabada, en el centro del planeta, shabadabada, olvidado en la banqueta, shabadabada, en un cráter, en una luna, shabadabada, en el trono. Puede ser, lo que ahora llegará, yo qué sé. Shabadabada, en el centro del planeta. Shabadabada, olvidado en la banqueta. Shabadabada, en la luna. Thank you. empezamos a grabar la sesión de radio, ¿listos? El tema de hoy va a ser los mundos imaginarios y mundos exteriores. Cuéntenme qué están construyendo en Campo Traviesa. En aquí campo... nosotros lo que estamos construyendo en animación está bien padre porque es una película hecha con varios tipos de métodos. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí, yo presente soy... Lo que yo estoy haciendo es que soy el personaje principal. ¿Cómo se llama ese personaje principal? No es 100% el principal, sino que tengo unos compañeros, que es mi hermana y Magdalena aquí presente. Yo lo que hago, soy un niño que resulta que la Tierra explotó y yo caigo en un país extraño de un extraterrestre, de unos extraterrestres que al final de cuentas resulta ser un misterio porque no saben qué es. Pero no es un planeta al final. Y no les puedo arruinar la película por si la van a venir aquí a ver. ¿Y qué hay en ese mundo extraterrestre que no tenemos aquí? Puede haber zombies, puede llegar a haber puede llegar a haber hombres lobos. Hombres lobos, cabezas flotantes. También puede haber marcianos, zombies. Hay un marciano que la verdad le da mucha característica a la película, que se llama el marciano nariz de pato. ¿Cuál es mi favorito? ¿Qué otros personajes tenemos en ese lugar? Tenemos aquí presente a Dormilón, tenemos aquí presente a Dormilón, quien está dormido. ¿Pero va a salir en la película? Sí, él sale en la película. Y también tenemos a mi oso de peluche, que aquí no está presente, lo cual es bastante malo. Pero es impresionante esta película porque es esfuerzo de muchas personas y tiene diferentes estilos. Y eso es todo. Yo vi unos honguitos en el set. Pues esos honguitos se supone que son árboles. ¿Y quién vive ahí? Ahí no vive casi nadie. Pero puede llegar a vivir un monstruo, ¿no? Sí. O para esconderse. ¿Alguien aquí ha visto un extraterrestre que nos cuente su experiencia? Yo. A ver. Yo en YouTube encontré un video sobre marcianos y parece que en Marte, ven que todos han estado diciendo por las calles, por los salones de sus escuelas o cosas así, que en Marte hay vida. Acaban de encontrar células que parecen que podría ser de marcianos. Así que quizás sí hay vida. Y con esta respuesta nos vamos a una pausa musical para seguir construyendo nuestro mundo imaginario. Yo recomendaría algo de David Bowie para Misterio. Ya pusimos David Bowie. Bueno, entonces Sugar. Va. Sugar Daddy. She needs to back it. She love it. I just wish that I could open up. I never meant to share the tears. en Radio Traviesa con las noticias exclusivas de la semana. Bueno, el otro día se encontró en Marte un río subterráneo, lo cual es raro debido a las circunstancias de Marte, porque el agua o se evapora o está en hielo, entonces es bueno que se haya encontrado un río subterráneo. Así que corrobora que sí hay o hubo agua en Marte, ¿cierto, sí, Adolfo? Esa es la máxima noticia científica del año. Otra noticia que nos tiene Mile. Mile, por favor. Es Mila. Ah, bueno, Mila. Pues han encontrado no al Kraken, no es un pulpo. Bueno, no es ni un pulpo ni un calamar. Tiene brazos de calamar y cabeza de pulpo. Pero encontraron a ese monstruo, es como un híbrido, y se dicen que lo hicieron unos científicos buscando hacer un pulpo calamar, pero sin querer creo que le aumentaron algo que lo hizo gigante y es de 20 metros. Entonces, sin querer, asustando a los niños, crearon al Kraken. ¿Y está vivo? Vive en la Antártida y para que no salga a otros lugares, están intentando capturarlo y quitarle quitarle la cosa que le hizo grande. Oye, ¿y hace un ruido o sabe hablar o cómo se comunica? Pues no sé cómo se comunica. Creo que se comunica como el alacrán. Quiero decir, como el... perdón, es que acabo de hablar de un alacrán. Como el pulpo. Que no sé cómo es eso. ¿Cambia de color? Puede que se camufle o algo así. Yo creo que sí, al final de cuentas. Pero yo aquí hablo de... Yo voy a hablar de dos monstruos que me interesan mucho. Uno que leí en un libro de uno de mis autores favoritos, que se llama Julio Verne. Es impresionante. 20.000 aguas submarinas. Me gusta mucho. Y al principio aparece un monstruo que es un narval gigante. Entonces, el narval gigante lo que hace es destruir barcos. Pero al final de cuentas no es un narval gigante y resulta ser un submarino, que es el Nautilus. Y yo quería hablar de esto, que es una impresionante ingeniería, aunque no haya pasado, se me hace impresionante cómo Julio Verne tuvo la imaginación para hacer eso. Y ahora pasamos al tema del megalodón. Mateo, ¿y a ti te gusta entrar al mar, bucear, snorkelear? Sí, pero bueno, ahorita yo voy a hablar un poquito del megalodón. ¿Del qué? Del megalodón, que es un tiburón prehistórico que llega a medir 20 metros. Y su nombre viene de diente grande. El diente de un tiburón de 15 metros. De 15 metros de largo puede llegar a medir 17.3 centímetros. Imagínate uno de 20 metros. Imagínense cuánto daño puede hacer. ¿Qué filosos son? Yo pienso que eso es impresionante. Esa longitud, ese tamaño. Y esa teoría de que sigue vivo. Lo cual tal vez no sea. Hay personas que dicen que no, pero... ¡Wow! Bueno, ahorita vamos a pasar hablar con la nueva aquí, que es Emilia. Hola Emilia, ¿cómo estás? Bien. Estamos hablando de monstruos marinos y los últimos descubrimientos científicos de los monstruos. Está bien, yo no soy la persona ideal porque yo no tengo la menor idea de eso. O hablamos de espíritus. ¿O quieren hablar de fantasmas? ¿De aliens? Hay aquí algo que haya ocurrido o algo así, ¿no? ¿No crees? Como si se extinguió algún animal. O como que quedan muy pocas vaquitas marinas. Ok, tal vez puedas hablar sobre algo que quieras. Bueno, vamos mientras con la canción que nos propone Mile. Mila. Maroon 5 escogió Sugar. ¡Bien! Bueno, ya que ella no tiene ningún descubrimiento o algo que le hayan dicho alguien como si hay vida en Marte o algo así, justo lo que acaba de decir, han encontrado... Hace rato me preguntaron si existen los marcianos. Y yo dije, no existen, sino que en Marte encontraron células que parecen ser de marcianos. Bueno, en realidad, para los animales para los animales, pueden creer que nosotros somos marcianos, porque, pues, parece que cuando el meteorito cayó a la Tierra, parece que unas cuantas células de marcianos o de otra cosa del universo llegaron a nosotros, a los monos. Entonces, cuando fueron, quiero decir, al agua, entonces cuando fue evolucionando todo hasta que... Entonces, todos siempre me he preguntado, ¿cómo empezó la vida? Con agua y luego con células que de repente aparecieron. Después de eso, esas células se convirtieron en peces, luego en anfibios, luego en reptiles y luego en dinosaurios. Y cuando cayó el meteorito, parece que salieron muchas células del espacio y así se hicieron y así evolucionaron los dinosaurios. Y después de eso, el dinosaurio que evolucionó a algún mamífero, ese mamífero fue el mono. Y se le fue esa célula, así que es por eso que evolucionó. Y nosotros quizás seamos marcianos. Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo igual que sí, porque ves que en las películas de ficción todos los marcianos pueden ser de diferentes colores. Pueden llegar a ser verdes, pueden ser de videojuegos, cerebros gigantes. Yo digo que sí podemos llegar a ser marcianos porque somos todos de... diferentes formas, somos muy diferentes gustos. Y también hay personas anomalías que pasan en las personas, en su lengua. Por ejemplo, hay personas que pueden voltear el cuello totalmente o pueden sacar sus ojos. También hay otras teorías de que los pulpos o las estrellas de mar son alienígenas. ¿Por qué? Porque las estrellas de mar pueden sacar su panza. Además de que los pulpos también se dice que son extraterrestres porque tienen una textura blanda y aguada con esos tentáculos, esas mucosas, que puede llegar a ser lo que sea prácticamente. Es impresionante lo que ellos pueden hacer. Yo digo que no somos marcianos porque como podemos llegar a ser marcianos o no ser marcianos, como tú dices, lo de voltear el cuello, eso es una cualidad que alguien puede hacer como un talento supernatural. No. ¿Cómo se llama? Bueno, como la gente que saca los ojos, hay personas que lo pueden hacer y personas que no lo pueden hacer. ¿Alguien de ustedes tiene un talento supernatural? ¿Cómo mover las ovejas? A ver. Yo puedo hacer un trébol de tres hojas con mi lengua. Yo también. A ver, chócalas. A lo mejor somos de la misma especie de marcianos. Aquí tenemos a Eva que se puede sacar los ojos. ¿En serio? ¿Cómo le hace? No, la verdad no. A ver. Bueno, se puede mover los párpados, voltearlos. Pero hay también, por ejemplo, hay... Bueno, aquí tenemos un grito porque aquí se están volteando los párpados. No se volteen los ojos. Pero bueno, aquí también hay yo puedo poner mi pulgar justo, pegar mi pulgar a la muñeca. Y hay personas que dicen que si tienes una mancha blanca en el pulgar o en los dedos, eres más listo, pero eso no es verdad. En las uñas eres más listo, lo cual tal vez no sea verdad, tal vez sí. De hecho, no dicen que eres más listo, dice que eres un genio o algo así, pero en realidad dicen que eso es que eres una persona sobrenatural o algo así, creo que escuché. Bueno, al cerrar el bloque 2 quiero decirles que esté aquí en Radio Traviesa, pueden entrar en lo que sea y se puede usar justamente la radio, también pueden hacer impresora 3D y se puede hacer... muchas cosas. En las mañanas hay actividades impresionantes y en las tardes comenzamos a hacer actividades como lo que estamos haciendo ahorita. ¡Hey! O podemos llegar a hacer animación, impresora 3D, ¡sí! Naturaleza y así. Cortadora láser. Lo cual aquí yo tengo... Experimentos biológicos. Mateo, yo tengo una duda. Tú hoy apareciste en una animación, ¿no? Sí. Lo cual es... Mila. Y también Magdalena, que aquí no está presente porque fue a hacer impresora. Yo les tengo una pregunta. ¿Nadie de ustedes tiene telepatía con sus hermanos o sus mejores amigas? ¿Yo? Sí, como no se hablan del... Yo a ver, cuéntenos. Yo tengo telepatía con una prima mía que se llama Isabel. Yo tengo telepatía con mi primo, no es 100% primo, que se llama Müller y va en mi escuela. ¿Y qué mensajes se han pasado por la telepatía? Es divertido porque puedes así, otra persona que sea enemigo, si estás jugando así con pistolitas o algo así, no te puede escuchar. Entonces yo, por ejemplo, le paso, ve a la esquina para dispararle y cubrirme y así. Entonces es bien raro cómo es, porque de repente se pasa y de repente ellos piensan lo mismo. No es 100% telepatía, sino es pensar lo mismo. Ahora, yo. Otra persona, quien quiera hablar, va a hablar. Sí, yo. Por favor. Sí, ¿puedo? Ay, gracias. La telepatía que me pasó con mi prima, ella vive hasta Chicago. Y le puedo pasar como qué he hecho en el día. O recomendarle este curso de verano. O decirle a sus amigas más pequeñas que vengan a este curso de verano y mandarle saludos o decirle qué estoy haciendo o pedirle que venga a visitarme. Hay que mandarle un saludo telepático. Hasta Chicago. Vamos a concentrarnos, nos tomamos de las manos y le mandamos saludos. Un saludo telepático. Lo que tienen que hacer primero es conectándose mucho con esa persona, o que sea mucho su amiga, o muy familiar, o algo así. Y luego, por si los que no pudieron enviarle el mensaje, inténtenlo otra vez con alguien que tengan en mente. Primero piensen en su cara y en cómo es, y luego escriban un mensaje con su mente, o solamente piensen en su mente qué es lo que quieren decir. Y entonces ustedes, después de hacer eso, piensan en su mente que hay... ¿Sí ven que cuando están en WhatsApp y hay al lado un papelito, un avión de papel? Imagínense que ahí al lado hay un avión de papel y píquenle a ese avión de papel y se va a enviar. Bueno, al menos así es como yo lo hago. Ustedes lo pueden intentar de otra forma. Bueno, yo tengo una especie de telepatía con mi hermana, porque estamos pensando en las mismas canciones casi todo el tiempo. Muy bien. Yo un día, no sé si esto se podría llamar telepatía, pero un día me pasó que estaba con un amigo. Me pasó dos veces esto. Un día estaba con un amigo y estábamos trabajando y empezamos a decir las cosas al mismo tiempo, sin sentido. Empezábamos a hablar y lo repetíamos al mismo tiempo. ¿Estaban hipnotizados? Uh-huh. Era muy raro. Y otra vez me pasó que vino una niña nueva al salón y teníamos que dar una exposición. Entonces yo me fui al salón después de la exposición y entonces la misma me regañó por ir al salón de inglés. Entonces pues mi maestra de inglés me empezó a ver a los ojos a la niña nueva y me empezó a decir como con los ojos que dijera que estaba con ella para que no me regañara. Entonces como que me lo dijo con los ojos, fue como un tipo de telepatía. Bueno, Emilia, yo te tengo una pregunta sobre quién fue tu amigo con el que hablaste la primera vez telepáticamente o repitiendo sus palabras al mismo tiempo. Se llamaba Pablo y va en mi escuela y tiene 9 años. Ok, eso aclara mi pregunta. ¿Y era tu novio? Para Pablo. De hecho, Pablo no era mi novio, solo éramos amigos. Oka. Una ronda de saludos. Bueno, yo saludo a todos mis familiares que estén escuchando esto y espero que todos traigan a sus hijos para acá o lo que sea. Pero espero que todos vengan aquí al festival el 11 de agosto, que se va a proyectar la película que se está haciendo aquí. Además de que se va a enseñar todo lo que se hace así, por ejemplo, los instrumentos que hicimos ayer, o los saludos secretos, los equipos, todo. Los tótems. Yo antes de despedirnos, yo quería dar un dato curioso. Mañana va a haber un eclipse y escuché por ahí que no va a haber en México, pero que el eclipse puede afectar, porque no puede afectar, puede mejorar, porque si tú tienes mala suerte en la escuela, con los exámenes así, puede mejorar tu suerte, pero también depende un poco de ti. Y si, bueno, te trae mejor suerte. ¿Puedo conseguir novio? Es probable. Si te concentras. ¡Qué buena suerte! Depende cuál sea el novio. Eso depende de todo. Eso es cierto. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mis amigos Inés, Carmen y Paulina, y a un amigo que se llama Agustín. ¿Y a Pablo? ¿Y a Pablo? ¿Me podrían dejar de molestar un segundo de mi vida? Yo no lo estoy haciendo. Ups. Saludos al máster y a todo el mundo que está escuchando. Yo igual digo a mis familiares y a mis amigos. Quiero aclarar, no me gusta Pablo. Para mí está claro. Por mí está claro. Por mí está claro. Gracias. Por mí ya está bien. ¿O no quieres decirnos? ¿Se podrían callar? Solo estamos jugando a mí. Pero bueno, eso fue una explosión emocional y creo que mejor hay que pasar a el la que no música. Va a tener emociones pronto. Pues. Por próxima. Favor, déjame decir algo, ¿sí? Sí. Yo le mando saludos a todos los que estén escuchando, hasta los que no conozco, y a mi papá que me prometió que me iba a escuchar, porque si no me está escuchando y empezó a escuchar ahora, me lo va a tener que decir. Y no va a saber qué hacer. Y lo vamos a poner a bailar el sábado. Sí. Y a mi mamá, y a mi papá. Bueno, eso ya lo dije. Y a mi perrita, y a mi tía, y a mi tonto hermano. Lo lamento, pero estoy aquí. Ya tenemos un par de mellizos. Vamos ya con la siguiente canción. Caos en la cabina. Sí. Nada más quiero hacer un saludo más, que son a todos los que estén en la oficina de mi mamá y todos los que estén presentes junto a mi mamá. Ya se armó la balacera. Ya hay que pasar a un toque musical. Vamos con una canción para bailar. vamos a poner una canción aquí en Radio Travesía. No se pierdan del contenido. Perdón, Travesía. Thank you. ¿Cómo te lo estás pasando hoy? Me lo estoy pasando muy bien. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues lo que más me gustó de hoy fue que... creo que fue... la verdad no sé. Creo que fue en la mañana cuando hicimos las señas. Y tu coreografía, ¿no? Ah, sí, la coreografía el también. El cierre de los saludos secretos. Sí, estuvo también muy padre esa parte. Qué bonito. Oye, ¿cuál sería tu nombre ideal, tu nombre artístico cuando seas una famosa coreógrafa y bailarina? No sé si quiero ser eso de grande, pero poniéndolo así... no sé, yo creo que... no sé, me llamaría, no, la verdad no sé, no tengo un nombre, Esna, pero sí. Ese solo es un juego que tengo con un amigo que se llama Esna Chismes. Entonces tenemos un juego que vamos entrevistando gente y le vamos diciendo, aquí en vivo con Esna Chismes y Rodrigo Chismes, bueno, vamos a contarles un chisme hoy y ya. Nos cuentan chismes y se los pasamos al juego ya. Oye, ¿qué quieres ser de grande? Tengo varias opciones. Puedo ser chef, pero ya descartando a una, al final las descarto. Puedo ser chef, cantante, gimnasta, artista. O eso. Puede llegar a ser un músico, un pintor o cualquier cosa que involucre el arte, por ejemplo. ¿No será porque ser artista implica ser como, cómo explicarlo? Uno de los artes que existen. Sí, gracias. Bueno, sigamos con la entrevista. ¿Cuál es tu principal rasgo de carácter? ¿Cómo? ¿Cómo eres? Espérame. Bueno, vamos a escuchar la finísima voz de Emilia. No. Ya, ¿quieres cantar? ¿Yo? Yo. Es que no, que me da pena porque hay muchas personas rodeándome. ¿Tú desde cuándo estás aquí? Bueno, sigan. Al ratito nos va a cantar. Al ratito les juro que le canto, mira, pinche promesa. Al ratito nos va a cantar. ¿Cuál es la cualidad que más aprecias en una persona, en una amiga? Que sepan cuidar la amistad, porque hay veces que te dicen, ay, bueno, soy tu amiga si me regalas tal cosa o así. Y yo aprecio que mis amigas estén ahí cuando lo necesito, como cuando estás triste y así. Ustedes, chicos, ¿cuál es la cualidad de un amigo que más les gusta? La cualidad de uno de mis amigos, que es la que más me gusta, es que es... llega a ser muy buen amigo y es muy, o sea, de una forma me gusta que sea presumido porque siento que es mi amigo y es muy, ¿cómo decirlo? Cuatro. Es muy padre, muy cool que se diga y eso me encanta. A mí no me gusta tanto que sean presumidos porque es como... De hecho, yo tenía un amigo que se llama Sebastián. Sí, Sebastián Vázquez. Ahora sí ya me voy a enchilar. Y no quieren que me enchile. Bueno, bueno, y entonces... Ahorita voy por el chilito, Piquín. Bueno, y entonces que él tiene una mansión y él no era nada presumido de eso. Según él, no es una mansión. Según él, no es una mansión, pero... porque él vive ahí y ya está acostumbrado. Pero para mí o para otras personas es una casa muy grande que parece una mansión. Sí, Sí, bueno, eso tiene razón. Bueno, el punto es que no nos gustan los amigos personales. Bueno, ¿no? Bueno, sigamos. Cada quien tiene sus cualidades. Adolfo, ¿cuál es la cualidad que más te gusta en un amigo? Puede ser lindo, yo supongo, porque él te va a ayudar. Que me haga reír. Sí. Porque que él te console. Que sean buenos amigos. Y que puedan llegar a ser novios. Hoy les vengo con una noticia que a mí me parece muy interesante. Han estado intentando hacer un unicornio con células de narval y de caballo. Pero primero le salió una fallida porque el cuerno del narval en realidad no es un cuerno, es un diente que se les deformó. Entonces, en vez de que le salga con un cuerno, le salió con un diente, como dientes de sable. Entonces, están creyendo, porque también intentan hacer un diente de sable, están creyendo que si usan al dos células de narval o del diente del narval, en algún felino puede salir el diente de sable. Ese es un dato muy interesante, Mila. ¿De dónde lo aprendiste? ¿De dónde lo escuchaste? Es que en la biblioteca de la escuela hay una sección de ciencia. No sé cómo decirlo. De ciencia moderna. Gracias. Que acaba de salir, como imagínate, hace dos semanas. Un año. No, un año es mucho. Hace dos semanas. Un mes o algo así. Y porque está separado por semana, mes, año, días. Entonces yo agarré uno de semana de ciencia ficción de ciencia de animales y me salió ese dato. Muy interesante, muchas gracias. Sigamos con la entrevista. Podría hablar aquí presente Adolfo. ¿Cómo de qué? ¿Cuál es tu...? Como de lo que sea, la verdad. Lo que tú quieras hobby, hablar, como... No sé, ¿cuál es tu caricatura favorita? ¿Por qué te gusta? Algo así. ¿Cuál es tu caricatura? O tu hobby. O tu película, o Steven algo Universe. Así. Steven Universe. A ver, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como... Es intrigante y a la vez es simple. ¿De qué se trata? De un niño que es mitad... alienígena que y mitad humano, entonces tiene que y lo buscan las otras gemas que son los alienígenas para capturarlo. Bueno, sí, eso es como muy de niños, ¿no? ¿Y cuál es tu personaje? Sí, ¿cuál es tu personaje favorito en esa serie? Lapislázuli. ¿Nos los puedes describir para que nos sí, lo imaginemos? Sí, por es favor. Es una gema azul. Y sí, tiene un cuerpo azul y controla el agua y pues tiene alas de agua. Oigan, ¿cuál es ¿cuáles son sus colores favoritos, chicos? A mí me gusta mucho el azul. El azul y el blanco y el negro. Naranja. Neón. Morado. Chicle, es un tipo como de agua. Negro, azul fuerte y morado. El rosa y el morado es de las niñas más. A mí el dorado. ¿No? Wow, eso sí es un color muy naranja. Lindo. Ahora voy a preguntarle a nuestra DJ cuál es su color favorito. Yo aquí lo voy a decir. Su color favorito resulta que es el amarillo. Un color bastante vivo. Conocido y bastante vivo. ¿Cómo decirlo? Bastante popular porque se puede encontrar en la carretera en las señales de siga derecho o en las barrotes verdes y amarillos, lo cual bueno, se puede escuchar en muchas, se puede ver en muchos lados, como aquí, Todos los colores se ven en muchos lados. Por ejemplo, aquí en cabina tenemos cajas de huevos, color amarillas, naranjas, moradas, oigan, azules. Y es hora de nuestra pausa musical. Les voy a poner mi canción favorita. ¿Listos? Canciones. Que la disfruten, vamos a bailar. Canciones, vamos. Thank you.

Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a groove. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Está bien, estamos aquí otra vez en Campo Traviesa acabando de hacer un karaoke y ya nos vamos a despedir de Marisol, que fue nuestra acompañante aquí. Fue como nuestra representante por un momento, por así invitada. Decirlo. Fue nuestra invitada de hoy. Vamos a tener más invitados aquí en Campo Traviesa. No se pierdan de nuestra música. Adiós. Bye. Nos acordamos de nuestros saludos secretos. Vamos a preparar más actividades para otros días. Y Marisol, fue un gusto conocerte y fue bueno igualmente que nos acompañaras aquí en Radio Traviesa. Mucho gusto. Solo cuidado porque allá afuera está empezando una batalla cósmica de galáctica. Pintura. Acabó la batalla. No, ¿y todavía quién? Sigue. Bueno, ahora bueno, creo seguimos que con más música sin parar. Bueno, ahorita seguimos con música para los quiero escuchar bailar. Bailar. Bailen. seguimos con la guerra. Ahora seguimos con Radio Traviesa. ¿Ya? Hoy les voy a contar un cuento. Soy Miguelit Cau. Este cuento es un mini cuento o un texto completo. Se llama Instrucciones para llorar y está hecho por Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, antegámonos a la manera correcta de llorar. Entendido por esto, un llanto que no ingrese y su paralela y torpe semejanza, el llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido. Un pasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Unos últimos de final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Déjame, me voy para a llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense un plato cubierto de hormigas o en esos golfos en estrendo de Magallanes, en los que no entró nadie. Nunca ha llegado nadie. Llegando al llanto, se tapará con decoro. En el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños lloran con manga de saco contra la cara y preferencia en la posición media de llanto. 3 minutos y el cuento se acabó. Fin. Muchas gracias por tu lectura. Seguimos sí, paramos no. Vamos a seguir con un corte musical y a continuación vamos a hablar un poco de instrucciones para llorar. Oh, morena de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros, quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol, y nunca regresar a la ciudad. Hacerme vapor, echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol. Como que ya te conocías, un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Y antes de repente dices cosas que mente simplemente estás presente y ya quiero verte. Qué locura, casi estamos igual de un día a otro. Fan. Y eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Aunque no siempre lo ando diciendo. Thank you.

Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye-bye-bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Singing at the top of both our lungs. Hey, we fell in love. Take this. Yo decidí Somewhere of the Rainbow porque la pusieron esa canción cuando nací. Se lo pusimos por cómo es blanca. Es blanca con dos manchas negras en la cara que cubren sus ojos, y es blanca con pecas ¿cómo se dice? Negras. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the knots